porque sigo en el ayer, yo. Se fue al amanecer, yeah. Esta noche ya no va a volver, no. Fue mala conmigo, ahora soy Lucifer. Busco una diosa que me haga renacer. Rezo por los míos y ahora peco por los malos. Hace frío porque no estás a mi lado. Eres mi gatita negra, yo tu chico de ojo claro. Estoy escribiendo con buena letra lo que estuvo en nuestras manos, yeah. Soy ateo pero yo creía en ti, yeah. Voy todo ciego por eso no me acuerdo de ti, yeah. Quiero morir con alguien que me haga vivir. Soy sincero si te digo que no te voy a mentir, yeah. Sigo en el ayer, yo. Se fue al amanecer, yeah. Esta noche ya no va a volver, no. Se fue y no la he vuelto a ver, yeah. Ya sé por qué sigo en el ayer, yo. Se fue al amanecer, yeah. Esta noche ya no va a volver, no. Se fue y ahora ando flex, porque me ciegas y ya no ves, yo. Ves que ahora estoy haciéndolo muy. Mi precio es más alto del que tú te crees, yo. Esa bitch no me va a joder, no.